Miriam Canto, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, al menos este año el buen tiempo sí que va a ser un dato positivo, ¿no?, para la celebración de la carrera. Pues sí, estábamos expectantes porque ya es tiempo de agua, ya debería de estar lloviendo. Y estábamos un poco ahí con la cosilla de que a ver si nos coge la lluvia y a ver si se vamos a tener que suspender. Y no, mira, el domingo va a ser un buen día y vamos a pasarlo muy, muy, muy bien. El lunes que se jarte llueve si quiere, pero el domingo que nos llueva, por Dios. Que bueno, nos pasemos bien y podamos disfrutar de la carrera, ¿no?, y del evento. Hace falta que llueva, pero ya que no llueve, pues que no llueva tampoco el domingo, ¿no? Por ejemplo. Exacto, el domingo no, el lunes. Que bueno, llueva el lunes. En cualquier caso, sí que después de la experiencia del año pasado en el que la lluvia, bueno, pues un poco delució, ¿no?, todo lo que fue la carrera organizada por Adisica. Este año parece que eso no va a ser un impedimento, y desde la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, todo preparado, todo en marcha, prácticamente ya con la entrega de dorsales, que se está procediendo a ella para, bueno, sí, pues lo que va a ser la celebración de este evento solidario, ¿no?, tan importante para Adisica. Exacto, hoy terminamos y se dan todos los dorsales y las camisetas con un regalito, con un llavero que hemos hecho a mano, una de nuestra junta directiva, la tesorera, y la damos en la sede, en la calle Patacabra, por alguno que se quede por ahí que todavía no la haya recogido, es en la calle Patacabra sin número, encima del Bar Caribe, ¿vale? Ahí tenemos la sede y pueden ir de 6 a 9 de la tarde, de la noche, estaremos dando todavía la camiseta. Si hay alguno que no se haya escrito porque se le ha pasado, por lo que sea, que sepa que ya camisetas no tenemos como para poder, pero colaborar y participar en la carrera sí, porque le daríamos otra camiseta del año pasado, y colabora y participa y viene a pasarlo bien, que es lo que importa, que es el fin de todo esto. Así que lo quiero recargar para que todo el mundo que diga, ay, mira, que yo quería y no, ya se me ha pasado el tiempo. Pues bueno, que se venga el día de la carrera, que me busque, y yo le doy una camiseta de la del año pasado y que participe y haga su inscripción igualmente y que pueda participar y pasarlo bien. Bueno, vamos a comenzar por el dato principal, ¿no? El número de inscritos, que no van a ser exclusivamente los participantes, que pueden sumarse muchos más, como bien has dicho, pero el número de inscritos para la carrera de esta segunda edición, que cuentan pues con su camiseta, que obviamente hay que pedirla con un plazo de tiempo, ¿no?, para que la fabriquen y las preparen y demás, pues ¿estos son cuántos? Pues alrededor, aproximadamente son 300 personas las que vamos a tener este año, sí. Y ya te digo, cualquiera que se quiera acercar, pues puede venir también y colaborar, y porque al final es esto, recaudar fondos para los medidores de continuo de glucosa, que es nuestro fin y nuestro objetivo de este año. Entonces cualquiera que quiera colaborar y aportar, pues que se venga, que le damos una camiseta de otro año y podemos sumarse, y así no somos 300, se damos un poquito más, claro, que lo que queremos. Para aclarar entonces, ¿no?, para que la gente lo sepa, la inscripción de esta manera permanece abierta, se puede decir, ¿no? Lo que sí es que no va a contar con, bueno, pues lo que se ha recibido con anterioridad, ¿no? Exacto. Exacto, es una pequeña cosita que no va a tener porque no lo ha hecho con tiempo, ¿vale? Pero bueno, en la colaboración siempre está. La inscripción permanece abierta, se pueden inscribir, por ejemplo, en la sede esta tarde de 6 a 9, me decías, que cuando el reparto de los dorsales, y también el mismo día de la carrera, el mismo domingo, Miriam. En el centro de la Avenida España vamos a estar. Bueno, pues téngalo en cuenta, ¿no? Por si hay algún despistado por allí que se le olvidó escribirse, que no se dio cuenta de que el plazo estaba abierto y que había que acudir, bueno, y quiere participar y quiere sumarse a la iniciativa, ¿no?, y colaborar también con la asociación, con Adisica, pues ahí tienen esa posibilidad todavía de hacerlo de esta manera, ¿no? Pueden recibir una camiseta de la del año pasado, pueden ir sin camiseta, que tampoco es lo de menos, lo de la camiseta. Exacto, tampoco, ¿no? Exacto, que eso es lo de menos, en realidad, sí. Bueno. Esto se hace para colaborar, para ayudar a un colectivo que le hace falta y para pasarlo bien, ¿no? En familia, con amigos, porque además en la carrera apunta, la vamos a hacer con un estilo muy divertido. Queremos que la gente se lo pase bien y que recuerde la diabetes no como algo malo, y que también lo es, que también es muy puñetera esta enfermedad, pero bueno, como algo positivo y algo bueno, y que cuando estén con nosotros, pues eso, se lo pasen bien. Así que invitar a todo el mundo que venga y que colabore, que al final es eso, es para recaudar fondos para una buena causa. Bueno, pues si te parece, vamos con todos los datos en torno a la carrera solidaria, la caminata también, qué es lo que se ha preparado, cómo lo ves organizada, porque siempre, bueno, como tú decías, es una carrera divertida, ¿no?, donde, bueno, pues lo importante es simplemente acercarse, ¿no?, a la diabetes, conocer la situación de los enfermos de diabetes y colaborar con ellos. Eso es lo que ha hecho también, además, un buen número de patrocinadores, ¿no? Mira, sí, de eso te quería hablar porque son los principales protagonistas y que hacen posible que podamos hacerla. Y os voy a decir uno por uno todos los 42 patrocinadores que han participado con nosotros. Venga. El primero es Seguros Caser, Clínica Los Remedios, Dimopel, el Ayuntamiento de Ubrique, Peña del Gallumbo, la Farmacia de Luis Rodríguez, Papelería Lambique, Eurosonido, Puntadas, Barbería Gustavo, El Mundo Animal, The Gallery, Bar Restaurante El Capitol, Chip El Perro Loco, Docuris, Café Bar El Ambigú del Pino, La Bacería, Cervecería de lo de Carlos, Frutería y Congelados Pepi, Panadería Sánchez, Queso Payoyo, La Oficina, Ferretería Vicente, Opticalia, Fran Sport, Casa Canto, Asador de Pollo Juani, Muebles Esteban, Bar Carriles, Centro Hogares, Charcutería y Alimentación Mari, Gazules, Librería y Papelería Fábula, Troqueles Ubrique, Corta Aguilar, Neumáticos y Alineaciones Romero, un anónimo, creo que ya que digamos el nombre, Antojo, Centro de Belleza Rossi, Laurel Gastrobar Asador, Pintura Rafa y Malaca Café Copas. Uh-huh. Esos son los 42 patrocinadores que hay que agradecerle muchísimo a su patrocinación, porque sin esto no podríamos hacer nada, nada, nada. Cuando vamos a pedir alguna ayuda, oye, mira, mira, y nos dicen que no nos morimos, ¿no? Por favor, tenés que ayudarnos. Y hay muchos que han dicho, no, no, Miriam, me han llamado, mira que yo quería participar. Digo, perfecto, si no es por ello, no se puede hacer nada. Desde luego, lo necesitamos. Nos necesitan y nos lo necesitamos nosotros también a ellos, así que hacemos un tándem perfecto. Ahí queda también ese, bueno, pues el nombramiento, ¿no?, de todos los organismos, de sobre todo comercio, ¿no?, y establecimientos locales que han colaborado con la carrera de Adisica. Importante darlos a conocer, ¿no?, también su apoyo y su respaldo a esta iniciativa. Y bueno, vamos ya, si te parece, ¿no?, a entrar en detalle y comentar un poquito todo lo que habéis preparado para la carrera. Horarios, puntos de salida, recorrido, lo que se va a hacer durante la carrera, los premios, vale. Venga, todo, vamos allá. Venga, mira, empezaremos a las 10 de la mañana. Todo el mundo que quiera hacer la caminata tiene que estar en el centro de la avenida. Y ahí empezaremos haciendo el recorrido, que es el mismo del año pasado, ¿vale? Durante el recorrido se van a encontrar, porque va a estar todo decorado, que nos ha ayudado a hacerlo una decoradora de Ubrique, y va a estar muy bonito. Va a haber en diferentes puntos personas que van a echar polvojolis de colores para animar y divertir un poco la carrera. Luego, cuando termine la caminata, sobre las 11, habrá un grupo de personas que vamos a estar en el centro de la avenida Zumba. Vamos a bailar un poco y no nos vamos a aburrir. Quien no quiera correr tiene que mantenerse allí. Lo que queremos es eso, tener a la gente entretenida y divirtiéndose. Termina el Zumba, empezamos la carrera, que la carrera empieza a las 12, de 12 a 1 en la carrera, y ya cuando termina la carrera tenemos una batucada, que también de manera desinteresada, que también lo tengo que decir, han querido colaborar con nosotros. El año pasado se lo dijimos, pero ellos tenían otros compromisos y no pudieron ser. Pero este año han dicho, no, Miriam, cuenta con nosotros que queremos participar y estar con vosotros. Así que hay que agradecérselo enormemente. Cuando termine esa batucada, damos los premios de la asociación. La asociación, durante el año, fomentamos y motivamos a las personas a tener buena glucemia para que los niños no les diera miedo el pinchazo y para que los que acababan de debutar, pues quitaran un miedo a las agujas, ¿no? Y empezamos haciendo un curso de la mejor glucemia, que según la Organización Mundial de la Salud es el 111. Y teníamos que buscar en nuestro glucómetro el 111. Entonces lo llamamos el concurso del rey o reina de los unos. Y tenemos a muchos socios que serán premiados cuando termine la carrera por este concurso, y otro que es el pincho bingo. Hacemos un bingo con la glucemia preprandial antes del desayuno entre 80 hasta el 111. Y tenemos una persona que ha hecho la línea, la ganadora del bingo también, que es la misma. Y le daremos también su premio. Y una vez que terminemos los premios de la asociación, damos los premios de la carrera, que como decía, eran premios para infantil, masculino, en categoría masculina y femenina, y infantil, juvenil y ya mayores, y adultos. Cuando termine todo esto, ya nos podemos ir si queremos, porque ya hemos cumplido con todo. Pero vamos, que va a estar muy, muy animado, y bueno, no nos podemos ir, perdona. Dime. No nos podemos ir porque luego hacemos un sorteo que voy a hablar de todas las cosas que sorteamos con nuestro número de dorsal, que uh-huh. será, la empresa Miguel Durán nos ha dado dos bolsos de piel. Cuero Ubrique también nos da otro bolso. Ana María del Valle nos da 5 monederitos. Gazule también hace una donación de 4 de decoración de hogar. La empresa Corazón nos dona un chupete. DHR Piel y Complemento nos dona un pañuelo y un fular. La Casa del Peluquero, un lote de limpieza del cabello, una crema hidratante para el equilibrio del pelo graso. Luego Óptica Aguilar, unas gafas de sol. Varada nos dona un bolso y masaje el Centro Gare, un masaje el Centro Gare. Es decir, que cuando termine todo esto, entonces nos vamos. Antes no. Cuando ya demos todos los premios y hagamos hecho todo esto, ya nos podemos ir. Luego ya tendremos los organizadores y todo lo que estamos ahí metidos, pues haremos una comida para celebrarlo y estar juntos y poder echar un rato recordando las anécdotas, ¿no?, de cada cosa y del día. Así que ese sería el planteamiento que tenemos y cómo lo hemos organizado. Uh-huh. Y bueno, por cada parte va a haber dos avituallamientos. Uno está en el Calvario y otro en el centro de la avenida, donde damos una poquita de agua, un poquito de zumo y la gente va pasando y va cogiendo. Uh-huh. Después el selfie es durante toda la caminata, ¿eh? El selfie va a haber sitios donde haya partes del decorado donde te tengas que parar, hacerte fotos y subirla luego a la página de Adisica, que eso también, igual que el año pasado, que le gusta mucho a la gente verse luego en la foto con el logo de la diabetes y, uh-huh. bueno, su cara, ¿no?, poniéndose ellos en cada foto. Y estuvo muy bien, así que esperamos que participe mucha gente y que se lo pasen sobre todo muy bien. Uh-huh. Dos avituallamientos en el Calvario, uno que es la llegada y en la Avenida España, exacto, que es la salida al otro, pero bueno, la salida, pero además son las vueltas que tienen que ir dando los que participen en la carrera, exacto, ¿no? Mientras más vueltas, pues sí, mejor. Sí. Uh-huh. Sí, se contabilizarán las vueltas con una pulsera de color, cada vuelta es un color. Y bueno, ganará el que más vueltas dé, en menos tiempo. Uh-huh. Y recordemos cuántas pulseras. En el plazo de una hora. ¿Eh? Eso te iba a decir. ¿Cuántas pulseras habéis preparado? Pues hemos preparado, el año pasado el máximo de vueltas fueron 5. Digo, vaya, hace cosas que se hayan preparado muy bien y este año haya uno que haga más. Hemos preparado 7, para que den 7 vueltas, que eso ya es muchos escalones que han tenido que subir, porque recuerdo que dar 3 vueltas y media al recorrido es subir los mismos escalones que el Empire State Building. Es muy una pesada escalones, ¿eh? Así que por eso 7 como mucho, porque yo no sé si habría alguno que lo pudiera hacer. Uh-huh, bueno, yo creo que sí, ¿eh? Que están entrenados los ubiqueños. No me extrañaría, no. Sí, yo creo que no hay problema con sí. Eso, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, además, también me decías que, pueden hacerlo como una competición si quieren, pero lo suyo es que se diviertan y que participen y que se hagan, exacto, la foto con los selfies, en fin, que no es una carrera para ganar el primero. No, esto no puntúa. Para competir. No. Exactamente. Y de ahí, bueno, pues todo eso, decoración especial que me dices que se ha colocado a lo largo de todo el recorrido, que era esa sorpresa que me anunciabas en el último encuentro que manteníamos y en el que me hablabas un poco de bueno, pues cómo se estaba preparando el recorrido, ¿no? Pues eso va a ser la especial decoración, ¿no?, que se ha situado. Sí. Van a poner la decoradora, si no me quería decir nada porque quiere, uh-huh, que lo vea. No te quiero decir nada para que lo vea. Pero ha hecho cositas con el Empire State Building, que lo ha cogido ella como referencia, ¿no?, y los medidores continuos de glucosa, porque es el objetivo de nuestra uh-huh, carrera. El objetivo último, porque lo que queremos es financiar los medidores continuos de glucosa a los socios que más los necesitan y que, mejorarle la calidad de vida, en definitiva, y ayudarlos en este camino, que es muy peliagudo. Entonces, con estos motivos habrá mucha decoración. Uh-huh. Bueno, pues recordamos también ese fondo, ¿no? En definitiva, la financiación que se obtenga después del desarrollo de la carrera va destinado, como decíamos, a la adquisición, ¿no?, de esos medidores continuos de glucosa para los socios, para facilitar un poco mejor su calidad de vida y mejorar, en este caso, su calidad de vida. Sí. Sí. En torno a lo que es el Día Mundial de la Diabetes, se desarrolla esta carrera, la segunda carrera y caminata solidaria de Adisica. Pero el Día de la Diabetes fue el pasado martes y desde la asociación sí. pues no se quiso dejar pasar la oportunidad también de aprovechar esa efeméride para realizar actividades que bueno pues se llevaron a cabo en el centro de la Avenida España también y que sirvió un poco para dar a conocer la asociación, ¿no? Cuéntanos un poco sí. cómo se desarrolló. Claro, lo que queríamos era eso, darle visibilidad a la diabetes, a este día que conmemora el Día Mundial, y pusimos una mesa informativa con información de la asociación, con fruta de manera divertida para fomentar el consumo de la fruta y de la alimentación saludable, un fotocall que le tenemos que agradecer la participación desinteresada a la empresa Ritmo, que fue la que nos puso su cámara y sus instalaciones para hacernos fotos a la diabetes, para poner la cara, ¿no? Y fotografiarnos, y todo el que pasaba se podía comer una brocheta de fruta y luego echarte una foto, o hacerte primero la prueba de glucemia, recibir información, estuvimos haciendo un poco de todo. Vamos, más que nada eso, dar a conocer, visibilizar la asociación y la diabetes, qué es y cómo tratarla. Habíamos gente que, bueno, también se hicieron glucemia y salieron algunas personas que tenían la glucemia muy alterada. Eso te iba a preguntar. Pero claro, como no es antes del desayuno, tú para hacerte una prueba y que sea un poco verdadera, ¿no? Que sea algo que te pueda llegar a tomar alguna decisión para un diagnóstico o algo, tiene que ser en ayuna. Pero ya nos dieron pistas de que esa glucemia no la puedes tener después de merendar. Había una que había una persona que tuvo 325. Eso ya te está diciendo que tú seguramente tu páncreas no está funcionando como corresponde, y corriendo se fueron dos personas al centro de salud porque no sabían ni que tenían esa glucemia. Yo, ¿cómo voy a tener esto? Digo, pues sí. Pues llégate a que te hagan la prueba allí y que te hagan una analítica lo antes posible para que puedas ponerle solución a esto, antes de que te dé consecuencias negativas. Entonces, mira, pues eso, ayudar a las personas a hacer un diagnóstico previo y que no sea algo que tengamos que lamentar luego, ¿no? Que la diabetes, ya te digo, es una invisible, no se ve, no duele, no te notas nada y puedes pasar toda tu vida sin saber que eres diabético y después empezar a perder la vista, o a que las heridas no me curen, o que los riñones no te funcionen, el sistema motórico, es decir, empezar a tener los problemas de esta enfermedad. Por eso pues, es muy importante ponernos de vez en cuando y hacer glucemia, porque la gente no le echa cuenta esto, pero como está viendo que hay fruta, que hay cosas, pues ya se acerca y dice, ¿qué es esto? Digo, ven, que te voy a hacer la prueba de la glucemia, a ver qué tal está. Y fue así como esta mujer se enteró que... Y se prestan al pinchazo, ¿no? Porque claro, los pillas claro, sin que sepan sí. lo que es, ¿no? Si le vas a poner pinchazo nada más y la gente, uy, a mí me da miedo, esto no. Pero si le pones algo ahí indecorado, ya más cositas, sí que se acercan a mirar y que lo que es. Y ya te la camela y le hace la prueba. Claro está. Y así, bueno, pues habéis incluso descubierto diabéticos enmascarados, ¿no? Que ignoraban que podían tener la enfermedad, ¿no? En principio, ¿no? Sí. Eso sí, con reservas, pero está claro que los índices no eran los adecuados. No. Después de las comidas no puedes estar superior a 140, y ya 140 indica que estás un poco alto. Una persona normal hasta 120 después de las comidas. 325 es que tu páncreas no está funcionando como debería, no está fabricando insulina para digerir esos alimentos, entonces sí tienes que tomar alguna medida, claro. Algún medicamento, sí, ya tienes que ir al médico y que te haga el diagnóstico, la analítica y demás, sí. En fin, pues importante, ¿no? Ese trabajo también que desarrolla ahí para no solo mostrar precisamente lo que es Adisica, dar a conocer la situación y el trabajo que desarrolláis como colectivo entre la población diabética en la localidad, sino al mismo tiempo, bueno, pues descubrir nuevos diabéticos, ¿no? Con esa prueba de glucemia. Ayudar a otras personas, exactamente. Claro, sí, que es nuestro objetivo. Bueno, pues eso fue el Día Mundial de la Diabetes, una jornada, la del 14, en la que nuevamente volvió a vestir de azul el San Antonio, ¿no? En nuestra seña de identidad. Sí. Queríamos que estuviera toda la semana, pero por problemas pues no ha podido ser, no sé por qué. Y el fin de semana también queremos que esté, a ver si puede ser. Y claro, porque es nuestro emblema, el color azul es el color de la diabetes. Y hay un concurso a nivel mundial que es el poner en tu ciudad, en donde esté la asociación o donde quiera la persona, ¿no? El ayuntamiento y todas las personas, pues el iluminar en un monumento emblemático de la ciudad de color azul, fotografiarlo y subirlo a la plataforma neoyorquina, que es el diabetes, ¿cómo era? Es una plataforma de diabetes, no me acuerdo el nombre ahora, en inglés. Y ahí sube todo el mundo su foto y todo el mundo puede votarla, ¿no? Como a ver cuál es el que le gusta más, y luego le hacen un reconocimiento el siguiente año a esa foto y a esa asociación y a ese movimiento que lo organiza. Y es por eso por lo que nosotros lo visibilizamos, ¿no? Lo iluminamos para darle visibilidad a la diabetes y para participar en este concurso que nos hace mucha ilusión y que es darle voz a todas las personas con diabetes en la sierra. Bueno, pues el San Antonio de Azul muestra de que se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y por tanto también de todo ese conjunto de actividades que se organizan por parte de ADISICA, y una de ellas, como decíamos, llegará este domingo con esa segunda carrera y caminata solidaria. Recuerden que, bueno, pues todos los participantes que todavía no hayan recogido el dorsal lo pueden hacer esta tarde en la sede de la asociación en la calle Patacabra, en ese horario de 6 a 9, que también allí pueden incluso formalizar las inscripciones aquellos que todavía quieran participar sin obtener, bueno, pues lo que va a ser la camiseta de esta edición, pero sí la del año pasado, y también el mismo día de la carrera, a partir de, bueno, un poco antes de las 10, imagino, porque a las 10 cuando comienza la caminata, sí. Un poco antes de las 10, pues pueden también realizar lo que es la inscripción para participar, ¿no?, en esa carrera y caminata solidaria. A partir de las 10 ya, pues bueno, pues diversión con la caminata, con zumba, con la carrera después, con la charanga, en fin, la entrega de premios, todo lo que concierne a lo que es la actividad que habéis preparado y habéis organizado desde ADISICA. Y bueno, pues después de esto, a trabajar, por ejemplo, Miriam, con el Belén Viviente también, ¿no? Por cierto, que enseguida vamos a hablar del Belén Viviente, que se presenta el cartel esta noche, pero sí. Vosotros también, en este caso, sumáis, ¿no?, a esa otra actividad. Sí, nos sumamos. Además, nos encanta. Esa cita no la perdemos. Desde el primer año, hace 2 añitos, cuando empezamos a andar, nos invitaron y nos lo pasamos muy bien. Y eso es una cita ya que no podemos faltar al Belén Viviente. Hay muy buen ambiente, la preparación y la organización durante, antes y después, que nos hacen sentir como unos más, como parte de la familia, de la Plaza de la Verdura, y no podemos faltar. La verdad que no, que tenemos una cita obligada a estar allí, sí. Pues esa será la próxima cita. De momento nos quedamos con la que tenemos ahora, ¿no?, sobre la mesa, que es la carrera. Bueno, no, el día 2 de diciembre tenemos el pie diabético, tenemos una charla del pie diabético, que no cerramos el año sin terminar con nuestras actividades. Y el Belén Viviente sería ya la última, el colofón. Claro. El 2 de diciembre, que creo que es sábado, cae, me parece. Sábado. Sábado de diciembre, esa charla, y luego ya la participación en el Belén Viviente, y después ya a trabajar de cara a lo que es el próximo año 2018. Y de momento, pues, como decíamos, nos quedamos nosotros con esa carrera a las 10, la salida de la caminata, a las 12, la salida de la carrera, a disfrutar y a participar todas aquellas personas que se han inscrito y todas aquellas personas que podrían inscribirse también antes de que se desarrolle esta actividad. No digo competición, sino actividad. Exacto, una actividad, sí. Miriam, muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos, y bueno, pues no sé si algo más que apuntar, ¿no?, antes de marcharnos. Pues nada, daros las gracias a vosotros por darme voz y a los ubriqueños por participar y por estar aquí y por colaborar con la asociación. La verdad que sí, muy agradecida. Darle las gracias a todo el mundo. Gracias a ti por estar con nosotros y por informarnos. Que lo disfrutéis. Gracias. Hasta luego.